Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 253. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Podríamos sintetizar dos modos que no son mera reacción, sino la forma como la gente reelabora sus modos de sentirse ciudadano, de pertenecer a una ciudad, para muchos, cada vez más hostil. Uno de esos modos es el repliegue, la privatización de la vida, la disolución de las solidaridades barriales, vecinales, y junto a esos repliegues físicos, en la casa, en el barrio, en el vecindario, tendríamos el surgimiento de una pluralidad de tribus, esto es, de grupos que se forman a partir de la edad, de los sexos, de los estilos de vida, de las vivencias religiosas, de los intereses, más particulares. Hay dos tipos de tribus especialmente notables hoy día en nuestras ciudades. De un lado, las pandas juveniles, los grupos de muchachos y muchachas que a su manera tratan de demarcar espacios, tratan de conquistar pedazos de ciudad, y junto a las tribus de jóvenes habría que hablar de otras tribus, y me refiero a esa enorme cantidad de pobres a los que nuestra sociedad está excluyendo de manera cada vez más explícita de una vida digna. Es como si el neoliberalismo, que es más que una doctrina económica, una cultura a la vez económica y política, hubiera decidido que para que una parte de la sociedad pueda vivir bien, hay otra parte de la sociedad que tiene que ser sacrificada. Y aquí enlazan las violencias. Las violencias que vienen de la delincuencia, las violencias que vienen de las guerrillas, las violencias que vienen del llamado lumpen, con la enorme carga de violencia que llevamos reprimida cada uno de los habitantes de la ciudad a partir de lo que antes yo llamé angustia cultural. Es decir, el hecho de que cuando el hombre se siente perdido, se siente en un lugar que no se reconoce, se siente en un espacio que no le es familiar, cuando el hombre se siente en un lugar así, se siente inseguro. Y en la medida en que se siente inseguro, se vuelve agresivo. De manera que la violencia hay que dejar de buscarla únicamente en lo que produce determinado grupo con determinados intereses, y hay que empezar a mirar la conexión de esas violencias urbanas en esa violencia que llevamos cada vez más densa y rencorosamente cada uno de nosotros contra una ciudad que se nos ha hecho cada día más inhabitable. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? La bruja de las palabras.blogspot.com. Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa. La bruja de las palabras@hotmail.com. Escuchábamos recién a Jesús Martín Barbero hablando de, bueno, de distintas cosas, de las ciudades y demás. Esto lo dijo hace 15 años ya, más o menos, en el contexto del Caribe, Colombia, está él. Por eso, si usted lo lee finamente, se está refiriendo a la guerrilla del narcotráfico y, bueno, temas que por ahí no nos tocan directamente aquí en Jujuy, pero en términos generales sí, creo que podemos entender perfectamente cada uno de sus renglones. La violencia que densa y rencorosamente llevamos adentro los buenos. Así que la violencia no hay que buscarla en sectores interesados, esa es la guerrilla, ¿no? Ni en los que eventualmente se quejan, ni en los chorros, ni los que cortan las calles, sino en la violencia que densa y rencorosamente tenemos los buenos. Como esto es insoportable, esta idea que estoy diciendo es muy antipática, entonces señalamos como violentos a los otros. Aparece además a veces el odio de clase. Yo creo que no estamos poniéndole nombre a las cosas, por eso hay algunos hechos de la vida política argentina que no se entienden y que sencillamente uno dice es odio de clase. Estas decisiones se entienden como odio de clase, así de fácil. Esto lo vimos en La Bruja, un programa que hicimos sobre racismo. No quiero ahora extenderme en eso. Ahí dimos una hipótesis de cómo nace y cómo prospera este odio de clase, del que se cree superior, muy entre comillas, y entonces descarga su ira, en vez de descargarla sobre él mismo, que eso es lo que tendría que hacer por la encrucijada psicológica que se pone en juego, la descarga sobre el que puede, sobre el personaje que el discurso, la ideología de moda está listo para ser acusado, digamos. Mirá, y esta relación entre vida social y temas psicológicos, es lo que venía contando recién Ryan Eisler en su libro El placer sagrado, pastoralismo y coraza psicológica. El pastoralismo nómade tiende a producir un círculo vicioso de desgaste ambiental y creciente rivalidad económica. Algo contamos la vez pasada, de que los pastizales comienzan a dañarse. Esto genera carestía, falta de pastizales. Y fíjate lo que dice, qué interesante. No se trata de un mero determinismo biológico en cuanto a que las pasturas comienzan a faltar por sobrepastoreo. No se trata de un simple determinismo biológico psicológico, este enojo, este resentimiento que genera la impotencia de no conseguir el alimento y entonces esto se descarga en el maltrato a la mujer y al niño, tecnológico o ambiental. Se trata, dice, de una interacción de todos estos factores en un proceso dinámico de evolución cultural y dice que se dan tres factores: adaptación o supervivencia, un elemento de azar. Ah, acá me gustó. Siempre está presente este elemento que Occidente tanto odia, La necesidad, adaptación o supervivencia, el azar y un cierto grado de elección, de las tres o cuatro cosas que resolverían tu necesidad y esas tres te aparecieron sin tu autoría. Tu autoría consiste en elegir alguna de esas tres, pero no puedes elegir cualquiera, solamente entre esas tres puedes elegir. Por eso es que el azar, que es el que determinó la existencia de esas tres, es tan influyente, digamos, en la historia de la vida, según nos propone Carlos Darwin. Tal vez nunca sepamos cómo se originaron algunas de las crueles costumbres kurgas indoeuropeas, como las matanzas de las esposas junto con la muerte del marido, etc. Pero cuando llegaron a Europa estos indoeuropeos, estas costumbres de violencia y dominio ya eran normales para ellos, como lo son para nosotros. Estamos acostumbrados a la violencia, a la falta de sensibilidad, por ejemplo, de la policía, de algunos ámbitos académicos, en algunas familias, el maltrato a la novia que se cansó de los onzo que sos, y aparece una virulencia. Bueno, esto está como naturalizado, ¿no? Incluso hay canciones que escuchamos que justifican esta clase de concepciones de la vida, ¿no? Y de que si ella no te da bola es porque es una degenerada, todas estas cosas, ¿no? Resumiendo brevemente, podríamos decir que las sociedades prehistóricas que se desarrollaron en las áreas más fértiles del planeta, anote, señora, esto lo vamos a seguir viendo en La Bruja en los próximos años, por eso digo que lo anote. Las sociedades prehistóricas que se desarrollaron en áreas más bien fértiles del planeta, donde la naturaleza era considerada una madre dadora y sustentadora de la vida. Acuérdese de algunas pinturas que se han descubierto no hace mucho en Egipto, donde los tipos se imaginaban el paraíso, se imaginaban la vida después de la muerte, el paraíso, en el mismo lugar, haciendo los mismos trabajos. Los maíces eran un poco más altos. El paraíso es Jujuy. El paraíso es hacer un programa en esta radio. Claro, si en la radio no te maltratan, si la naturaleza es razonablemente fértil y qué sé yo, estamos todos bien. ¿Qué otra cosa vas a imaginarte? En estas sociedades prehistóricas, en las áreas más fértiles del planeta, donde la naturaleza se consideraba una madre dadora y sustentadora de la vida, y la agricultura podía reponer en forma gradual la recolección y la caza de la cual se había vivido hasta la aparición de la agricultura, probablemente este tipo de sociedades se orientaron hacia un modelo participativo, solidario, no patriarcal ni dominador. En estas áreas floreció la adoración al principio femenino creativo y se desarrollaron mitos y ritos de alineación con estos poderes creativos generadores de vida de la naturaleza. Por ejemplo, la Pachamama, de ello estamos hablando, del Inti, el diablito del carnaval, son deidades benévolas, a las cuales se les agradece, no se les teme. El aspecto, no estoy diciendo algo tan lejano, ¿no? Estoy diciendo, mirá la diferencia, discúlpeme si alguno se enoja, entre el sufrimiento del cristianismo y la tranquilidad alegre de la religiosidad andina. Hay allí una diferencia, Y de esto estamos hablando. Los indoeuropeos traen una religión sufriente basada en la muerte, el poder masculino, Otro tipo de religiosidades, como parece haber sido la andina, se sustentan en deidades femeninas, la naturaleza es buena, es dadora de vida. El aspecto destructivo de la naturaleza en estas sociedades donde la pasaban bastante bien, el aspecto destructivo como las tormentas, terremotos, sequías, inundaciones, enfermedades, accidentes, muertes, también les preocupaba. Pero estas fuerzas destructivas se explicaban, fíjate, como parte de una totalidad cíclica misteriosa. ¿Cómo me gustó? ¿Cómo me gustó? Cuando vos estás bastante bien y tenés un percance, el percance no lo vivís, digamos, como sospecha. ¡Ah, acá esto! ¡Sí, acá está el demonio! Al demonio lo encontrás cuando la venías pasando mal, hermano. Cuando ya hace rato estabas buscando algún culpable a tu desgracia. Bueno, esto es... El agregado es mío. Lo que dice Ryan Eisler es que las fuerzas destructivas se explicaban más bien como parte de una totalidad cíclica misteriosa y no como fuerzas adversas de un universo que era esencialmente hostil. Así lo vive el indoeuropeo, el occidental. En cambio, en las partes, dice, donde la naturaleza era menos generosa, en las zonas marginales del planeta, lejos de los ríos, etc., los mismos infortunios, tormentas, terremotos, sequías, inundaciones, se consideraban más severos, incluso se consideraban como castigos. Claro, si vos ya venís mal, pasa, viste, cuando estás enojado con tu novia, viste, un par de semanas, que es la cosa, bueno, cualquier cosa que pasa es un motivo para echarle la culpa a alguien, ¿no? Mientras que si está todo bien, se te cae un pedazo de techo, yo, oh, flaca, mirá qué lindo, se está cayendo un universo de tanto que nos queremos, no, ni te preocupes. Así, los rituales en estas zonas desfavorecidas no eran intentos de alineación con las fuerzas benéficas de la naturaleza, sino intentos para aplacar o controlar a las fuerzas destructivas. ¿Entendés? Como pasamos de el me busco alineo, si cayó un terremoto voy a esperar a que no sé qué, sino eso, controlar la fuerza destructiva. A ver, miedo, ¿qué hago para que el ser todopoderoso que gobierna este mundo no me castigue? ¿Le resulta familiar? Y sí, bueno, es que de esto estamos hablando. En este contexto es más probable que se desarrollaran jerarquías basadas en el temor y la fuerza. Era más probable que en estos contextos desfavorables, de miedo a lo que ocurría, de considerar castigo a la inundación y no una vicisitud misteriosa, es más probable que en estos ámbitos surgieran la destrucción mutua y la fuerza bruta. Y una vez desarrollados, al menos en algunos grupos, estos patrones de conducta, estos resortes de poner cara de miedo cuando se escucha el rayo, en vez de poner cara de expectación a ver qué significa el rayo, eso sería lo misterioso, estos patrones de conducta se habrían institucionalizado como patrones culturales, y ya se cristalizaban en ritos, en imágenes, en templos, en oraciones, que una vez que pasaba el rayo, los tipos seguían prendiéndole velas a un dios que podía castigarlos, digamos, ¿no? Y eso se cristalizaba, nos pasa a veces en nuestra vida personal, ¿no? Como perduramos con costumbres que hemos adquirido en otras épocas de la vida, ¿no? Por ejemplo, se desarrollaron enseñanzas religiosas, dice Ryan Eisler en su libro El placer sagrado, se desarrollaron enseñanzas religiosas que justificaban la violencia contra mujeres y niños, como hemos visto que propone la Biblia, y tradiciones sobre la crianza infantil, tales como fajar a los bebés en rígidos corsets, obligarles a aprender de memoria la tabla del 9. Carlos, eso lo agregó usted, ya lo conozco, yo sí, es cierto, me agarro, etc. Ejemplo de creencias que siguen haciendo 1000 años después, como, bueno, y otras creencias extrañísimas que las seguimos haciendo hoy en día en distintos ritos, bueno, en culturas árabes modernas se observa que parece haber una correlación entre la hostilidad del medio y el maltrato a mujeres y niños por parte de los varones, o sea, la impotencia se expresa en agresión a los miembros más débiles. Y una vez que la hostilidad del medio eventualmente fue solucionada, no sé, descubrieron petróleo, suponete, bueno, pero la estructura familiar y la ideología y la religiosidad continúan, con eso, por lo menos un par de siglos más, suficientes como para hacer infeliz a mucha gente. Esto es lo que interpretamos, dice Ryan Eisler, por lo que observamos en los registros arqueológicos. Y también lo vemos, en distinto grado, en sociedades y familias modernas que se caracterizan por guerras crónicas y rígido dominio masculino. Este tipo de sociedades tienden a subordinar lo femenino, infligir dolor y trauma a niños y jóvenes, les resulta conocido, castigan a la juventud por expresar su sexualidad, mira vos, o condenan la libertad de las mujeres, y también tienen altos niveles de violencia adulta. Y también tienen instituciones diseñadas para expresar la agresión destructiva, bueno, etc. Estuve citando recién el libro El placer sagrado, tomo 1, de Ryan Eisler. Bueno, este fue el programita que pudimos hacer hoy, juntando las obras que nos habían quedado. Y no tengo más nada que decir. Agradecerle a José Maldonado y esperarlos tener de aquel lado la semana que viene. Gracias por estar ahí. Chao. Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias pa' vivir. Desde su corazón el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016. Programa número 253. Como la lluvia. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Todavía me llaman la bruja de las palabras. Ahí va la carcajada de la demás furioso de la espiga. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?